Radio Ubrique con el carnaval. La entrevista. Espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los Callejones 18. Teléfono 956-46-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros. De 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. El año pasado debutaba un nuevo grupo en el Carnaval de Ubrique, formado por jóvenes que en su mayoría participaban por primera vez en la fiesta de la mano del veterano Rafael Carretero y con la autoría de Daniel Menacho. Se llamaban Juego de Tronos. El resultado marcó la continuidad, ya que este año vuelven a repetir con la chirigota Toda la culpa es de Antoñín. No levanten más la bandera, que nació fuera de juego, Antoñín, Antoñín. Métete por el culo el banderín. Daniel Olmedo, muy buenos días. Buenos días. José Luis Lamela, buenos días. Buenos días. Adrián Carretero, buenos días. Buenos días. ¿Os suena raro escucharos? Ojo. Y más con la vocecita que tenemos. Hay que decir que les he hecho una pequeña encerrona cuando han venido hoy aquí a hablar con nosotros, la chirigota Toda la culpa de Antoñín, y bueno, les he propuesto que me grabaran el estribillo de la chirigota, ya que le habían cantado las diferentes fiestas gastronómicas que se han llevado a cabo este fin de semana, pues podíamos darla a conocer. Ellos han aceptado el reto y eso es lo que ha sonado, así que... Cosa del directo. Y vienen los pobres un poco con las voces regular. Este fin de semana ha sido gordo, ¿no? Bastante gordo, tío. Muy fuerte, porque las tres fiestas gastronómicas, más el ensayo general que lo hicimos nosotros el sábado por la noche, y la garganta va a estar un poquito bastante tocada. Pues algo habrá que hacer, ¿no? Porque esas gargantas no llegan al fato, como siguen el mismo ritmo. La fuerza de ibuprofeno. Un poquito de cardito de la mami, calentito. Es el mejor resultado, ¿no? Que puede uno dar. Bueno, ¿cómo ha sido vuestra participación en esta fiesta gastronómica? Había escuchado ahora, con el sonido grabado que hemos emitido nosotros, os han escuchado pues todo el público de la tortilla, de la jamoná, de la degustación de carne en salsa, en la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hombre, para hacer la primera vez que nos ponemos este año en lo alto del escenario, siempre están los poquitos nervios de cómo reaccionará la gente, pero vamos... que hemos visto que ha reaccionado a la gente muy bien, que ha gustado la cosita. Y fue la parte del tiempo también que nos acompañó al principio, pero a partir de las 2 de la tarde empezó a despearse, vamos, que se llenó aquello. Sí, pero el domingo ha sido, bueno, menos mal que era un espacio abierto, cerrado, pero amplio, sí, un espacio amplio. No, la verdad es que estaba, aquello estuvo, la verdad que para ser primer año ha estado muy bien, la verdad. ¿Os ha gustado entonces, sí, no? Sí, la fiesta gastronómica. Sí, y la carne muy buena, ¿eh? Me lía carne allí. Hombre, y agradecer también a la asociación que se anime, que ya a partir de este año, pues, otra fiesta más gastronómica ha salido adelante y poquito a poco, pues, se va dándole vida al carnaval. Además, me decís antes que durante las fiestas gastronómicas habéis cantado prácticamente todo el repertorio, ¿no? Sí, hombre, sí. Tú sabes, teníamos pensamiento de cantar lo normal, lo que se suele cantar de la tortilla... Tres pasos dobles, tres cuplés, abajo la jamoná también, pero ya luego, venga, vamos a cantar aquí en Herba de Pepe, que ha colaborado con nosotros el chaval, pudimos cantar, venga, vamos a hacer. Y ya nos calentamos, vamos a hacer popurrí, y ya lo hace. La gente, que sí, que lo hagáis, la gente, pues, contenta, pues entonces nosotros nos vinimos arriba, lo cantamos, y la verdad que contento, salió la cosa. ¿Sabes? Que sales con mucha ganas, el primer fin de semana, sales con ganas de... Y da igual tiempo. Da igual tiempo y da igual todo. De todas maneras, Hombre, este fin de semana que se coge con muchas ganas por lo que decís, porque es la primera vez que salís al carnaval con todo lo que habéis preparado, todos los meses de ensayo que lleváis detrás, ¿no?, a las espaldas. Pero es un fin de semana un poco diferente porque vais sin tipo, vais sin el disfraz y tenéis que escenificar un poco con... Es raro, ¿no? Raro. Cambia mucho. Claro. Ahí toca que la gente saque la imaginación y por las letras que tú estás cantando, pues intente sacar lo cual va a ser tu tipo o más o menos. Por los gestos, por la... Vamos, el nuestro seguro que ya lo sabe todo el mundo. El que no haya escuchado lo sabe, pero bueno. Bueno, yo os lo preguntaba también, lo de cantar sin el tipo ya... Por vosotros mismos, que imagino que será diferente, ¿no? Sí. Ofrecer el repertorio ataviado ya con su disfraz, no, uno preparado. No tiene nada que ver, tú te ves en ese foto así, antes de abrir la cortina, tú te ves disfrazado. Y cambia la cosa, ¿eh? Cambia la cosa. Mucho. Cambia. Bastante, bastante, la verdad que sí. Para que te motivan más. Te ayuda más a meterte en lo que es el personaje que tú tienes que representar, ¿no? Claro. Bueno, yo os quería preguntar, aparte de por el tipo de este año, que vamos a hablar un poquillo de él si queréis, os quería preguntar también por el del año pasado, vuestro debut con Juego de Tronos el año pasado, y por esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo resultó? Pues a la vista está de que este año estamos saliendo otra vez, no nos iríamos malamente. La verdad que muy bien, disfrutamos, era un grupo nuevo, mucha gente que no habían salido, yo que llevaba ya mucho tiempo sin salir en Sirigota, muchos años con el tema del cuarteto, que parece que no, pero luego también cuesta un poquito adaptarte de nuevo a lo que... Claro, no estás tú solo, sino que... Claro, y además nosotros prácticamente todo hablado en el cuarteto. Pero bueno, salió la cosa medio bien y este año hemos mejorado bastante y si se sigue para adelante, pues el año que viene pues mejoraremos todavía más. ¿Y cómo visteis vosotros esa agrupación que debutó Juego de Tronos con ese tipo, esa primera experiencia, con prácticamente todos debutantes, ¿no? Porque excepto los 4 o 5 que erais más veteranos en el carnaval, los de Mara, que salían por primera vez. Yo no debuté el año pasado, ¿eh? No, no. No, pero mira, por ejemplo, pero Adrián debutó. Sí. Yo debuté. Marín me parece a mí que también. ¿También? Luego, bueno, los demás no, porque los demás salieron en los del banquito con ¿también? La comparsa. Sí. Pero vamos, salieron un año nada más. Que... Dos personas, pues sí. Adrián y Marín. El Alejandro. Eduardo también, no sé si... Edu me para mí había salido ya antes con los del virus, con la agrupación del virus, un año o dos. En fin, pues jóvenes componentes en ese nuevo grupo formado. Hombre. ¿Cómo fue? Muy bien, date cuenta que hay que adaptarse, no nos conocemos. No es lo mismo que cuando un grupo lleva ya muchos años saliendo, que se van conociendo la gente. Pero bueno, yo creo que salió la cosita muy bien y este año pues ha mejorado bastante también. Y muy contento, nos lo pasamos muy bien. Con ganas de que sea ya el siguiente fin de semana para poder cantar otra vez. Que sea este siguiente fin de semana que llega, ¿no? ¿Cuál fue vuestro mejor momento del carnaval del año pasado? Si tuvierais que elegir alguno, ¿con cuál os quedaríais? Es que es muy difícil. El ensayo, tío. Los ensayos fue... El ensayo general, que salió muy bien, pero luego está... Date cuenta, está la soriza que... Para mí el mejor momento del año pasado fue el momento del Fatou, porque a pesar de ser mi primer año... Para nosotros, para los ubriqueños, sí, dicen que es como si fuera lo más grande. Pero después, el fin de semana de la Soriza, lo que es disfrutar y disfrutar, es el fin de semana de la Soriza con el que yo me quedo. En definitiva, es que te lo pasas bien en todo. Porque en cualquier lado. Muy difícil, claro, porque... un momento en concreto. Claro. A lo mejor en la Soriza es el momento... La Soriza, lo más bonito es que tú vas con tu agrupación, todos juntos por el casco antiguo, y te paran en una esquina y dices, venga, vamos a cantar aquí este grupo de personas. Y en cualquier esquina canta, y en un momento de no haber gente, se pone lleno. Porque cantamos nosotros al lado del Peñón de la Becerra, que habían 3 personas, y cuando yo estaba cantando la presentación estaba todo lleno. Y yo digo, madre mía. Eso impone, ¿verdad? Un momentito que te juntas con las otras agrupaciones, que también hubo un momentito que estuvimos allí, nos juntamos 3 agrupaciones, una de las ilegales y otra, y nos cantamos entre nosotros, eso también es muy bonito. Eso gusta. Claro. Además también hay que tener en cuenta que no cantar en la Choriza es carnaval de la calle puro y duro y no está la barrera del escenario, a lo mejor como claro, en el Fatou o en el teatro, claro. Que es diferente, o en cualquier otro escenario, no solo en el Fatou, ¿no? Sino sí, en otro. En cualquier rincón que te pongas en la calle y que se acerque la gente, que a lo mejor llegan 3, venga a cantarnos algo, y te pones allí cuando menos te lo esperas y allí ya un montón de gente y dices tú, bueno, pues ya vamos a seguir y vamos a hacerlo todo, porque es muy bonito eso. El fin de semana de la Choriza, el fin de semana del Fatou también le gustó a Adrián, esos los momentos hombre, así. El Fatou es muy motivo porque el primer fin de semana, como quien dice, que lo sacamos todo, que vamos con los disfraces. Claro, ya, tú te ves ya con tu disfraz. La primera vez, y es muy bonito, pero bueno, que luego la solizáis y todo esos sitios también se pasa muy bien. Yo, por ejemplo, del Fato, de vuestra actuación, yo me quedo con ese paso doble que le cantasteis a Rafael Carretero de homenaje. Eso fue en dos semanas. Lo ensayamos en tres o cuatro días contados y que quedábamos antes de ensayar nosotros con él. Y un día por poco no nos coge. Pasó con la moto para arriba y nosotros cantándolo. Que viene mi tío. Y todos habíamos mosqueado porque decía, el viernes vamos a venir a ensayar. Yo no puedo, yo tampoco. Que no. Y era para ustedes no tenéis ganas de ensayar. Y en lo que no sabía que estábamos preparando eso. Pero luego el día de la escuela... Ahí empezó a llorar, pobre. Sí. Porque no se lo esperaba, porque eso salió de Dani Menacho, que me llamó a mí. Como yo tengo su teléfono, él tiene de cuando el cuarteto y eso. Y me dice, que yo tengo mente de esto. ¿Tú cómo lo ves? Háblalo con la chirigota y si lo ven bien, lo hacemos. Ah, lo hablamos con... Me dieron toques y le puse para adelante. Lo sacó y claro, ya teníamos que sacar tiempo de donde no lo teníamos para ensayarlo. Porque aquello eran dos semanas, teníamos media hora o un cuarto hora antes de empezar a ensayar. De las nueve, desde las nueve de la noche a las nueve y veinte, veinte minutos ya... en cuatro o cinco días. Luego tampoco todo el mundo podía ir a esa hora, a lo mejor un día iban... cinco, otro día iban, que yo creo que juntos, no lo ensayamos el pasado, no. Era más que una o dos y veces. Salió bien, la verdad que salió bien, la sorpresa. Le pusiste más corazón quizás más que... Corazón, que cabeza. A la hora de interpretarlo, no más que otra cosa. Además, allí en el Fatou fue bastante emotivo y sobre todo ver la respuesta de él, ¿no? Claro, porque no sabía nada, teníamos pensamiento esto, que suba uno y lo baja abajo para que lo escuche, no. Damos la entrada, lo soltamos y él cuando escuche que no se lo sabe va a decir esto qué es. Y fue muy, yo creo que fue muy bonito. Él no ha podido estar con nosotros por razones laborales. Si nos está escuchando, tiene oportunidad de enviarnos un WhatsApp, pues desde aquí le pedimos que nos diga qué le pareció, ¿no? Ese paso doble de homenaje que le dedicó su chirigota en el maestro Francisco Fatou el pasado carnaval 2016. Bueno, ¿se mantiene el grupo? ¿Hay cambio? ¿Hay nuevas incorporaciones? Vamos a hablar de ellas, ¿no? Cambio, ¿quiénes sois este año? Toda la culpa de Antoñín. Prácticamente la base es la misma. Lo que pasa que el hijo de Carretero, que salía tocando la caja, decidió... Entró este año y no tenía muchas ganas. Él quería descansar y entró y... Y a mitad de... A mitad de eso, dijo, mira, señores, que yo estoy sin ganas... Yo no... Él no sabía que no iba a disfrutar lo harto del escenario y lo habló con nosotros y prefirió descansar este año. Y lo cogió el padre. Y gracias a Dios... Pero siempre sabiendo de que el padre estaba y que podía coger la caja, que no nos iba a dejar... Y decimos, pues vale, que yo si no hay ganas, una persona no se le puede obligar, porque cuando tú no tienes ganas, luego vas a salir en carnaval, vas ahí, yo qué sé. Entonces pues se decidió, venga, pues ya está. También hay otra nueva incorporación, que es hermano de Pepe. Dani Lamela, que también ha salido en los cuartetos, hermano. Un año salió conmigo en el cuarteto, también es Juan, el guitarra. Juan Orellana. Sí. Ha entrado nuevo también este año, y ya está, ya incorporaciones. Ya está. ¿Cuántos sois en total este año? Somos 13, 14, ¿no? 13 o 14. 13, igual que el año pasado, entonces se mantiene entre unas altas y otras bajas, se mantiene el mismo número de componentes. Ha entrado Juan por José, que no salió. Y sí, porque se fue un guitarra, entra otro y se fue. El caja y ha entrado, no es que ha entrado otro, sino que no, coge la caja. Somos uno menos, porque Rafaelito se ha ido y ha entrado el padre, que estaba el año pasado. Sí, pero está tu hermano. Ah, mi hermano ha entrado por Pedrito. Ah, no, es verdad. Pedro, del año pasado, segunda, no está. Y entre pero hermanos de demás, todos somos los mismos. Soy prácticamente el mismo grupo, ¿no? Como alguna, como todos los años, siempre en todas las agrupaciones hay. Todos los años todo el mundo no puede, ni puede, pero bueno. Hay unos que van, otros que salen, uno que se va para acá, otro que se va para allá, pero prácticamente... Sí, no, date cuenta que los que se han ido este año por tema de que no podían este año, y uno Rafaelito que no tenía ganas, pero los demás todos estamos. Y ellos, pues, el año que viene, si quieren volver, tienen las puertas abiertas, la chirigota es de todo y ya está. Sí, además se formó un grupo, en cierto modo, unido, ¿no? Por esa gana de salir. El proyecto que creó Rafael Carretero el año pasado... Espectacular. La verdad es que sí. Se ve que se nota que hay, cierta pasión, ¿no? Por disfrutar del carnaval y pasarlo bien y por implicarse también en la fiesta, que es la parte difícil, ¿no? La de implicarse, ensayar, estar ahí... Y que les guste, les ha gustado y para adelante. Nosotros que llevamos más tiempo, pues hemos conveniado todo muy bien y ha salido todo muy Yo creo que bien. Sufrimos muchas veces los ensayos. Pero bueno, eso es normal. Pero eso es lo normal. Pasamos muchas veces. Bueno. Pero bueno, se saca la cosa. El directo. Sí, sí. Un poquito estricto. Se saca la cosa adelante. Hombre, pero es que tiene había que también hacer momentos difíciles. Date este cuenta año que son. Somos muchas personas a cargo de una, que quiere que salgan las cosas bien, llegan los ensayos, muchas veces estamos de cachondeo, se tiene que poner un poquito serio, porque entonces no. Si vamos una hora a ensayar y nos pegamos 40 minutos de cachondeo, entonces esto no saldría. Entonces claro, es normal que se tenga que poner serio. Además, eso lo comentaba el año pasado Rafael, que me acuerdo yo, que os lo iba a preguntar además, ¿no? ¿Cómo eran los ensayos este año? Porque decía que había que ordenar las hormonas de los jóvenes que estaban un poco más rebotados, la ¿no? Verdad a que la este hora año de se están cogido algo más las cosas más rápidas, es normal, porque ya el segundo año, el año pasado fue como quien dice un grupo nuevo. Claro. Que, pero este año las cosas las hemos cogido algo más rápido. Pero sí, que se tiene que poner así, yo lo comprendo. Es normal. Bueno, dice, buena Rocío, un beso para mis componentes que son los mejores, dice Rafael Carretero, y sobre ese paso doble, dice, para mí fue muy emotivo, estoy orgulloso de mi chirigota. Gracias, oh, Rafa. Gracias. Gracias, Dere. Bueno, ¿cómo aparece el nombre de esta chirigota? ¿Cómo aparece el tipo? Dani, Rafael Carretero lo propone a Dani, siempre, eso, ¿verdad? ¿Cómo va? Eso es cosa de Rafa. Rafael, mi tío, solo tiene en mente de un año para otro. De un año para otro. Todavía no termina el carnaval y ya nos está diciendo, ya tengo el tipo para el año que viene. No, aquí no se dice nada, ya lo tengo. Y este año igual, ya el año pasado cuando terminó, bueno, antes de terminar el carnaval ya no había dicho que tenía el tipo y ya este año pues cuando llega. Tenía entre tres tipos. Tiene dos o tres tipos en mente y él escoge el más adecuado para nosotros, dice, pues sí. Y ya él decide lo que nos viene mejor, hablará con Dani Menaso y le va las sí, letras, ya, según el paso doble que le saque Alberto al Sisi de Gadi, pues él normalmente en verano, que es cuando va de vacaciones, habla con Alberto y si Alberto le manda la música y en el momento que está la música se la manda a Dani, ya él le va diciendo, pues mira Dani, vamos de esto y quiero, porque él es el que lleva todas las cosas en mente. Y le dice, Dani, pues yo vamos de esto, vamos así, vamos allá, y esta es la música. Y ya Dani sobre eso y las ideas que le va dando Rafa y eso, pues va. Sí, porque la letra la escribe Dani, pero a lo mejor le dice mi tío, quiero que me escriba un paso doble sobre esta temática y, sí, y así van saliendo las cosas. Sí, en realidad el tipo y lo que va a ser parte del repertorio en cuanto a temática lo decide Rafael Carretero, pues imagino que en colaboración con la agrupación también, ¿no? En sí, siempre modo nos pide opinión, ¿os gusta esto? Porque a lo mejor trae un paso doble y o no nos gusta, o no le gusta a él, o no nos gusta el conjunto y o un cuplé y a lo mejor dice, pues este no lo vamos a cantar. Dani, escríbeme otro. Vamos decidiendo entre todos, que él sea el director. Jaime no te escribe. Que agradecerle mucho a Dani lo que hace por nosotros, porque es verdad. Es un cabecita loca. No, y que él tiene su agrupación. El año, hay otros años que lleva la nuestra, la suya. Que lleva tres. Le escribe a más gente. Y es un esfuerzo que hace y también que nosotros llegue el momento y digamos que yo, que es que esta letra no nos gusta. Y él nunca te dice un pero ni la escucha sin problema. Atrapa acá que esto se cambia y fuera. Quizás porque él no solo es autor de carnaval, sino que también es chirigotero. Sale en su chirigota y sabe, aunque este año no va a salir en su chirigota, pero sale en la chirigota y sabe lo que es. Ahí se cantó. No, sí, pero es la misma que el año pasado salió. Ya lleva dos años con este, el segundo que sale con esa. Sí, lo decía que él personalmente, por razones laborales, no va a poder estar en las diferentes fiestas del carnaval y demás, que es lo que nos decía. Sí, lo he visto yo, ¿no? Y estaba allí en. Ayer sí cantó. Pero, en fin, que es una aportación. Lo que venía yo a comentar es eso, ¿no? Que a lo mejor es porque también el chirigotero sabe lo que es cantar, sabe lo que forma parte de una agrupación y no solo lo que es, bueno, para un autor, ¿no? Que se dedica a escribir. Sí, y hombre, poco más. Y sabe que hay cosas que cuando a un grupo no le llegan, pues tío, no vas a cantar una cosa que a lo mejor. Y él no, vamos, nunca ha puesto problemas. Al nunca. Revés. No pasa nada, tío. Si no os gusta, no tenéis nada más que decírmelo, se quita y se hace otra cosa. Es de agradecer contar también con una colaboración porque es básica, ¿no? A la hora de sacar vuestro grupo. Y que tiene que ser complicado agradar también, hacer letras para que tú te le mandes a una sirigota y guste y que. Yo lo veo complicado. Y la verdad que poquitas letras han echado para atrás. No, este año. Ninguna. Este año me parece un cumple. Un cumple nada más que no. Un cumple que no nos gustaba. Por eso, darle las gracias a Dani que otro año más, porque y que ya, no, más. Ya no es con la chirigota, porque a mí el cuarteto, cuando lo hemos sacado Rafael sí. Carretero y yo, siempre la letra y todo nos lo ha sacado él, y es que ya lleva unos años colaborando con nosotros. Y esperemos que siga mucho más. Porque como tengamos que escribir nosotros, vamos a... El tipo de este año que empezó a gestarse, como siempre, ¿no? Rafael Carretero tenía la idea, tenía varias ideas por ahí. Esta fue la más aceptada, ¿no?, por parte de la agrupación, y ya a partir de ese comenzó a trabajar. Se busca la música con este autor del Carnaval de Cádiz, ¿no? Como Alberto. Que colabora, pues sí, chichi de Cádiz, que colabora con Rafael. Un amigote de Rafael que están allí, tiene su chirigota, que van al falla, van, y ya lleva dos años. En verano, el año pasado se fue allí, ya lo habían hablado un año antes, que ellos quiero sacar la chirigota, a ver si tú me haces el favor. Uy, yo sin problema, yo te saco la música. Y ya este es el segundo año que no la saca, el primer año de la chirigota y el segundo. O sea, que eso también que lleva y demás, ¿no? Sí, es una ayudita también importante. Bueno, ¿quién es Antoñín? Antoñín. ¡Hombre, Dani! ¿Qué te pasa a la garganta? Que tengo raspera. Antoñín es alguien al que van todos los palos, ¿no? Por lo que yo estoy intuyendo. Antoñín. Se lleva toda la culpa. Toda la culpa la tiene Antoñín. Toda la culpa de Antoñín. La madre que parió Antoñín. Este año le van a salir a bujetas y de todo, Antoñín. Antoñín va a tener que salir corriendo porque igual van detrás de él, ¿no? Poquito que empiece, van detrás mía. ¿Por qué ese tipo? Es lo más cómodo para mí. Yo que no te puedo decir nada. Ahora te sientes a gusto. Es que estoy además, a gusto. Y es que... Que es que te han puesto y no tenía otra opción. Me ha tocado. Me ha tocado. Esto es como la buena loto. Alguien tiene que ser Antoñín y la ha tocado a Dani. Hombre. La verdad, ¿para qué no vamos a engañar? Tiene mucho arte. Lo hace. Y además a él le gusta, a él le gusta. Hombre, ningún otro de la chirigota a lo mejor podría haber interpretado ese papel, ¿no? Como lo va a interpretar él. Sí, como interpretarlo, sí, pero... Pero... La gracia que tiene Dani. Bueno, ¿los demás qué soy? Porque a mí me queda aquí la duda. ¿Los demás soy los que vais detrás de Antoñín, no? Okay. A darle. Los que le echamos las culpas a Antoñín. ¿La culpa a Antoñín? Toda la culpa, tío. No me quedan rato a mí de Antoñín, ¿eh? Bueno, el año pasado el disfraz vuestro yo no sé, pero a mí me da la impresión de que era comodísimo. ¿Cómodo? No te creas. ¿No? ¿No? ¿Con ese albornoz? Yo tenía un frío... Pero si llevaba ahí debajo... Hombre, sí, era cómodo. La camiseta interior y eso, pero el albornoz, no te creas tú que te quita mucho frío. El albornoz es más... Pero no, lo que es comodidad... Pero sí, que quejica no soy, pero si eso era cómodo para moverse y no, todo, sí, hombre. Hombre. Para el tema de menearnos y eso, sí, no era... Yo estuve cómodo, pero... Luego la chanclita era lo peor, el día de la soriza con la piedrecita que... Todavía yo cuando lo pasé un poquito difícil fue el momento de cuando me fui a vestirme en el Fatou. Yo tenía que hacer un vestido en pañales, en verdad. Es verdad, que estuve diferente. En 16 segundos, que era mi récord, ya estaba vestido así. Que es que eso era difícil, pim, ponérmelo a la ropa otra vez y a cantar. Eso es lo más difícil que yo he pasado en la chirigota, ya está. El momento del cambio. A ti siempre te toca a la China, ¿no? A mí me ha tocado de todo, pero eso, todo me toca a mí. Bueno, pero el de este año también cómodo, ¿no? El de este año es comodísimo y aparte frío nos vamos a pasar. Ay, abrigadito. Y bien trástico, ¿no? Para recorrer las calles de Ubrique. Yo mis piernas, pero bueno. Y los toquecitos, estos no pueden faltar, ¿no? Los toquecitos chirigoteros, alguna, ¿verdad? Los toquecitos ya se los pone cada uno. Nosotros... El traje dice Rafaquillo, vamos a ir así, se piden las cosas y ya luego, una vez que se entregan los disfraces a cada persona, el suyo... Pues cada uno le va poniendo detallitos. El tema de los detalles, cada uno se encarga de ponérselo a su disfraz. Según su propio ingenio, ¿no? Cada uno va marcando ahí... Claro. Vamos, hay algunos que van preguntando, ¿qué te vas a poner? ¿Y tú qué le vas a poner? Y ya sobre así vamos colocando cositas. Bueno, el año pasado, por ejemplo, lo bueno de vuestro tipo, ya no solo lo que es el disfraz en sí, sino el atrezo que presentasteis en el Fatou, ¿no? Ese inodoro que acompañaba, inodoros que acompañaron a los integrantes de la chirigota. ¿Este año vais a aportar algo así también? ¿Algo especial? Vamos a tener. Algo llevamos. No me un tanto como el año pasado, pero sí. Sí, la tenemos, bueno, mi tío tiene menos una idea pensada y queremos ponerla en práctica. Yo creo que por lo menos que para lo que es el fato y el, para lo que es el tema de la gala benéfica, bueno, las dos. En verdad, este año no, el mismo día. Este año lo que preparemos para la presentación lo llevaremos, supongo, creo, nada más que para el fato. Sí, no, hombre, luego eso que, para no, es imposible. Y todo eso es imposible llevarlo. No, claro. Hace igual que luego los bates el año pasado, los llevamos a lo que es. Lo empezaban al bate. Y luego llevamos uno más que uno. El de Dani. El que tocaba el pobre y cargado y el más grande. Y bueno, y los 10 bates metió en mi casa, que esa es otra, ¿eh? Tu madre tenía. No, hombre. Tu padre, así cuando se levantaba por la mañana, no tenía problema para mear. Oh, no, pero que mi bate era macizo, ¿eh? Que no un bate igual que ustedes, ¿eh? O sea, tu disfraz el año pasado, ni cómodo ni nada. Tú empezabas a el mierda bate, tío. Pero era cómodo, a la vez era cómodo. Te sentabas y al final te quedabas hasta dormido, ¿no? Bueno, nada, el atrezo algo que estáis preparando para el Fatou tan solo, ¿no? Para no ir transportar de un lado a otro. Claro, es que eso es imposible. Y además, luego te metes a cantar un baile. Es que cuando veas de lo que vamos y nos ve aparecer, va a decir, claro, no. Es complicado. Vamos a hablar de los ensayos, que comentabais algo antes. ¿Siguen siendo unos ensayos difíciles con las distracciones de los jóvenes o ya un poquito más serios a la hora de trabajar? Ya este año me habéis dicho que estáis un poquito más... Han sido más serios, pero también ha habido nuestro archivado, porque ha habido también momentos un poquito malos en la agrupación, que hemos llegado muchas veces a pensar, tenido... decir que yo, que como esto sigue así, lo vamos a dejar y fuera, el año que viene salimos. Por momento también falleció el hermano de Carretero. Entonces son mucho cúmulo de cosas que época... se han juntado, que hubo ahí un momento que dijimos, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que ya luego Rafael primero es el primero que más ganas tiene y siempre dice que yo, que no, venga, que esto para adelante, que... Y ya, pues... y nosotros ayudamos también a todos, digo, y... para adelante. Aquí esto no le puede echar para atrás otra vez. Claro, momentos difíciles, pero por causas ajenas a lo que es el propio carnaval, ¿no? Sino por causas ya personales, que eso sí que son difíciles de sobrellevar, ¿no? Y por lo que te comentaba antes, perdón, el horario de ensayar a las 10, la gente viene cansada de trabajar, ya se queda a las 10 y no se empieza a las 10, empieza a las 10 y 10, y a las 11 nos queremos ir, claro. Nos vamos a meter todos, a las 11 nos queremos ir, ya, que sí, para allá, para acá, y... Que viene a ensayar media hora, como quien dice, cuando ¿no? Viene a ensayar 40 minutos. Claro, el problema es como todo. Uno que sí llega más tarde porque yo estoy, por ejemplo, yo estas dos últimas semanas he tenido que estar trabajando fuera, he estado llegando aquí, me levantaba a las 5 de la madrugada, llegaba aquí a las 9 de la noche, Quillo, pues yo no puedo ir porque es que vengo reventado, mañana me tengo que volver a levantar a las 5 de la mañana. Claro, uno, otro, ya llega un momento que se juntan muchas cosas, aquello, pues como sigamos así lo vamos a tener que dejar porque no se va a terminar las letras, no vamos a poder llegar. Pero bueno, que luego al final nos ponemos quillos, que sí, que esto sale y un sale. Día por otro nos liamos un boom más en serio y aquí está. Que ya nosotros esta semana no vamos ni a ensayar, Rocío, ya está todo metido. Está esta todo semana ensayado. A descansar la garganta para el sábado. Sí, además que nos hace falta, ¿eh? Sí, sí. Descansar un poquillo esa garganta, esas voces. ¿Desde cuándo estáis ensayando de octubre? El 26 de septiembre. De... Paz a feria. Me acuerdo perfectamente, el 26 de septiembre. ¿Alguna no, que causa? Me he propuesto este año decir, ¿cuándo empezamos? Tardía, pues ya lo tengo en mente para el año que viene. Después de feria, como tú. Después de feria, ya hace con el grupito de WhatsApp. Se hace la primera reunión, vemos del tipo, no, Rafael nos presenta al tipo, se decide, venga, para adelante, ya está. Y en el momento que Dani nos tiene la primera letra, ya empezamos. Que suele ser paso doble, ¿no? Sí, es paso doble piloto, como nosotros decimos, paso doble. Un paso doble y un cuplé, a lo mejor, o un par de pasos dobles, y ya empezamos, y ya a raíz de ahí, pues vamos. Y ya se puede ir modificando, ¿no? En función también de cómo el grupo lo vaya asimilando este y cantando. También este año el tema del cuplé, al principio tuvimos un parado porque. Esto nos gusta, esto no sé qué, venga, que no, venga, vamos otra vez para atrás. A modificarlo de la manera de cantar. De la manera de cantarlo, que lo íbamos a cantar de una forma y no nos gustaba, no nos entraba. Y al final costó, pero bueno. Ahí se perdió un tiempo también en temas de cuplé por el tema ese, pero. Pero tenéis ya prácticamente todo el repertorio metido. Sí, es decir, que ya no vayan a ensayar esta semana. Nosotros llevamos presentación, 6 pasos dobles, 6 cuplés y popurrí. 6 y 6. Y está todo preparado y listo para el Fato, y sabéis ya lo que vais a cantar, por ejemplo, en el Fato 1. Ahí todavía no estamos en duda. No lo hemos cuando digo Fato, digo Los Remedios. Por cierto, ¿se canta lo mismo? No le he preguntado a las agrupaciones. Yo nunca he estado cantando Los Remedios, la verdad. No, me refiero a que si vais a cantar lo mismo que cantáis en el Fato, o vais a cantar también en Los Remedios. Normalmente nosotros, siempre que está eso, por ejemplo, otro año atrás que está eso el Fato y luego la gala benéfica. Hemos cambiado también. A lo mejor hemos cambiado un empleo, un paso doble, pero vamos. Somos el mismo día y no hay cambio de... Lo mismo, pero vamos, que si hemos cambiado, hemos cambiado poco. A lo mejor un paso doble, un cumple de acá. Hemos cambiado mucho, la verdad. Bueno, los ensayos desde septiembre, trabajando, ya prácticamente terminado lo que es el repertorio completo de la agrupación, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, ¿no? No. Este año hemos estado... ¿Dónde? Ahí, en la federación. En los salones de la AIES. Ah, entonces el sonido que escuchabais era Semana Santa, banda y cometa. Porque tenemos la banda. No, pero la banda está allá arriba, en la plaza de toro. Escucháis la banda de música. La banda de música que está mucha gente al lado. Por eso decíamos que este año, cuando vayamos al Fato, los vamos a tener que llamar, que hay que toquen al lado. Y quería decirle a esas personas que están tocando, igual que nosotros, que aflojen un poquito más el volumen del boom, boom, boom, boom, boom. Que afloje un poquito, hombre, por lo menos para ensayar los dos. Hombre, pero esto es que vosotros que lo veis desde dentro diferente, pero que lo veis desde fuera no deja de ser un pequeño guiño así de humor, ¿no? Vosotros estáis ensayando una agrupación de cándamo, una chiricota, ellos están ensayando sus marchas de Semana Santa, hombre, ¿verdad? Sí, hay que respetar también. Siempre se respeta. Vamos, que si hace falta ir detrás del Nazareno se va también, ¿eh? Ya no la sabemos, ya podemos cantar las marchas también. Pero que no sabéis, si vais a cantar un cuple o una saeta, ¿no? Más o menos. Bueno, no deja de ser una anécdota, la verdad. Bueno, Dani escribe Paso Doble más serio, a un tipo de humor más inofensivo, pero sí crítico, que se puede identificar. ¿Estáis vosotros satisfechos con esa manera de hacer humor? ¿Os gusta lo que presenta? A nosotros sí, a mí me gusta. Yo creo que tampoco es crítico, pero tampoco es ofendiendo, no llegamos a ofender a nadie, en qué es lo que se trata esto. Pues nosotros en ningún momento tenemos intención de ofender a nadie. Y yo creo que, hombre, que tiene su poquita crítica, como yo creo que casi todo el mundo, en su que manera. Tendrá que admitirlo todo el mundo. Yo soy partidario de este tipo de pasodobles, además. Me gusta mucho cómo escribe los pasodobles Dani. De esta manera de escribir, además, también, esa manera de tratar los temas. Porque, en verdad, el carnaval, aunque sea una sirigota, que se tiene asociado, que la seriedad más a la comparsa, pero aunque sea una sirigota, el paso doble a mí me gusta que sea serio y que tenga la crítica, porque se trata de eso. Yo entiendo el carnaval así. Carnaval está para eso, para criticar, pero tampoco para pasarte. Hombre, nunca... Pero cuando se pone delante una sirigota, lo que quiere es reírse. Sí, hombre. Pero nosotros llevamos humor... Pero para eso están los cuplés. Y el popurrí. Porque en la pequeña parodia por ahí que puede haber en medio, ¿no? En el popurrí siempre llevamos algo. Tengo una garrapera, Rocío. Está fatal hoy, ¿eh? Un caramelito por aquí, vamos a encontrar más. Bueno, ¿nadie se anima a escribir? Adrián me decía que es difícil, ¿no? No, mira, el año pasado llevábamos un paso doble. ¿De Borja? Que se animó Borja, un componente. Sí, el año pasado el de las mujeres, el del desamor. Este año no ha surgido así, pero sí llevamos un paso doble que ha escrito... Los hermanos Casillas, el grande, José Manuel. Estuvo ayudándonos también al principio, darle las gracias también a José Manuel, que al principio cuando empezamos los ensayos estuvo también echando una manita para coger tema de la música. Pero y con eso, la guitarra y eso. Y darle las gracias. Y también dijo un día aquello que... Que voy a acercar... Se me ha surgido esto y he hecho un paso doble. A ver si os gusta. Lo presentó, nos gustó y también lo llevamos. La verdad que es un paso doblón, a mí me encantó. Muy bueno, muy bueno. ¿De qué? ¿Podemos decir de qué? ¿El tema para identificarlo cuando lo cantéis? Va sobre el carnaval. Sobre el carnaval. No, porque así sabemos cuando lo cantéis que esta letra es la autoría de, en este caso, José Manuel Casillas, que ha colaborado con vosotros, ¿no? Que es amigo de la chirigota. Sí, claro, Rafael le dijo que yo, a ver si te puedes acercar, echarle una manita así, al principio, echarle una mano a Eduardo a coger tema de la música y con la guitarra, y el chaval en ningún momento al revés. Venga, vale, yo voy lo que haga falta. Claro. Estuvo allí, nos echó nuestra manita y ya a él dice que yo que estaba en mi casa, se me vino esto y lo he escrito. A ver si os gusta, a ver. Y nada, y ahí está. Ni lo pensamos ni nada. Lo cantamos del tirón. Adelante. Para adelante todo. Como los de Alicante. Bueno, vamos con el carnaval. ¿Qué os parece este año el hecho de que haya esa gala, presentación de las agrupaciones del carnaval, que sea simultánea en el Fatou, en los Remedios? El orden de actuación, no sé, ¿a vosotros cuándo cuarto, pilla cuarto, los cuartos? Cuarto, nosotros la verdad... séptimo, allá arriba, en el instituto. Bueno, tampoco está tan nosotros mal. La verdad que hemos tenido mucha suerte en el sorteo porque... el horario... No como en Madrid. El horario no ha cogido... Que no hay bombo. Pero nada, yo... A mí, en verdad que me da igual... Claro. Sí, pero está que en nosotros... una posición buena, pero... Nosotros hemos caído en una buena posición. Yo nunca he sido una persona de nos ha tocado, porque a mí incluso con el cuarteto me llegó a tocar una vez, no sé si fue los penúltimos, los últimos. ¿El otra último vez le toca el cuarteto de David? Sí, este año le ha tocado el cuarteto de David. Mm. Otro año nos tocaba los primeros, vamos, que tampoco yo... Ese no es excusa. Cuando le toque, te tocó. Siempre se dice que la gente al principio está un poquito más fría, luego al final también están más... Yo creo que si la gente tiene ganas, va a tener ganas al principio y al final. Uh-huh. Si no, pues... Pero bueno, que la posición que llevamos no es mala, ¿eh? Cuarto de... Cantamos a las 9 en el Fatou y a las 11:10 en los Remedios. No es mala hora, ¿no? No es mala hora. ¿Sabéis ya vosotros a quién va la gala? Bueno, la gala benéfica, no hay una gala benéfica, sino el taquillaje, el 30% del taquillaje que va a beneficio de un colectivo. No. ¿Cuándo se decide? ¿Esta semana era cuando se tenía que decidir? La verdad que yo estuve en la yo estaba en las dos reuniones porque mi tío no ha podido ir. Y en la última que yo estuve, que fue cuando se decidió el porcentaje, eso todavía no se sabía a qué asociación se le iba a dar. Porque estaba allí Rivera, explicó que tenían todos los proyectos y que iban a decidir en esa semana. La verdad que ayer vi a Rivera y se me olvidó preguntarle, pero yo supongo que ya estará claro a qué asociación celebrada. Pero es algo que se decide por parte de las propias agrupaciones. Sí, se decide, claro. Claro, y aparte se presentan, las asociaciones presentan un proyecto y la que se vea que es más, que está mejor planteada o que también... Nosotros en la reunión dijimos que se intentara darle a una asociación que nunca se la había dado para que tener más oportunidades también. Y que se equiparen igual que otras. No sé, por cierto, cómo irá la venta de entrada para la presentación del carnaval. No sé cómo irá la venta de entrada. El viernes creo que quedaban... 70 nada más. Yo escuché que estaba todo vendido menos 70 de los Remedios. Que eran 144 butacas. Y ya estaba todo el Fatou completo y 70 de allí. Estás muy enterado tú, ¿eh? Claro, porque ya te he dicho que está viendo las reuniones y... Además, presidente. Se ha quedado hasta con el dato de las 144 localidades de Lielo Remedio. Hombre, me gusta prestar atención si voy a una reunión. Claro, claro que sí. Si no, ¿para qué asisto a la reunión? Y que sí, hombre. Pues en torno a unas 60, 70, sí que era el viernes por la mañana, llevábamos nosotros a la oficina de turismo para conocer la venta, cómo había ido. Y creo que quedaban unas dos o tres por vender en el Fatou. Mira, tres en el Fatou quedaban por vender. Y ahora me dicen que 30 quedan por vender en los Remedios. Esto está vendido. Aquí, o sea, que... pasado mañana está vendido. 30 localidades. Y digo yo que si hubiera más butacas se vende también, porque en Ubrique gusta el carnaval. Son 406 localidades en total las que se van a poner a la venta. ¿Cuánto caben en...? 200 y algo, creo, 262 en el Fatou y, como tú bien has dicho, 144 en los Remedios. O sea, en total 406. No está nada mal, ¿no? No, está yo nada, creo que está bien, bastante bien. Pasarla, además... van a poder ver el mismo día, prácticamente en el mismo momento, todas las agrupaciones del carnaval. De yo creo que puede favorecer un poquito más. Yo también. Ponerlo el mismo día. Porque, claro, yo creo que otro año, al hacerlo una semana después, ya mucha gente dice, ya han salido el primer pase en el Fatou. Yo creo que entonces yo creo que está un poquito esa la gente para atrás. Yo mejor voy a escuchar hasta que mi favorita en este vao y ya deja pasar, ¿no? Tengo que hacerme el mismo día, pues creo yo que... Yo creo que también puede favorecer. Antes del Fatou me decíais, bueno, Fatou y los Remedios, que no vais a cantar en ninguna parte. No vamos a poder escuchar ya ninguna parte. No, descansa ya, la voz. Nosotros ya está el sábado, ¿no? A la chicharrona, obviamente. La chicharrona y ya por la noche. Y ya a partir de por la noche, pues... Que, por cierto, me habéis estado mirando el tiempo porque dan agua. Exactamente. Yo que soy un metrólogo. Dan agua, ¿no? La semana pasada daban agua para este fin de semana, que entra. Y decíamos, anda, que váyate a las 12. Se empieza mejor. El año pasado fue al revés. A día de hoy no. A día de hoy ya dan solecito para el sábado. El año pasado fue al revés. Nos cogió la tortilla un día espléndido y en la chicharrona estuvo... Lloviendo. Que tuvieron que esos toldos también, claro. Para intentar cubrir. Bueno, pues este año parece que va a ser al revés, que va a tener la suerte la chicharrona, porque en principio... En ceporte es de arriba, es que y que no de agua, ¿eh? Tres. Y para chorizar, ya que está... pues todavía no dan agua. Pero, todavía no dan agua, pero, ¿no? Seremos. Claro, todavía no nos podemos mirar de la Sorizán. Pero como que febrero muy loco, pues... No sabemos lo que puede ocurrir, ¿verdad? El tiempo no, que la Sorizán que llueva, vamos hasta... no se preocupe. Claro. Sí, pero siempre el público se queda un poco más rezagado. Y además, que ya aparte de desplazarte y que esté a gusto... Un día, que sea el día bueno, es lo que claro. Pega. Esperemos Solicito que la, la cervecita. Sí, pensá lo mismo tú. Cantá, hombre, piensa en cantar. Y pasarlo bien. Vale, vale. Vale. Bueno, ¿qué os parece el cartel de este año y el pregonero? Salvador Suárez, ¿qué os ha parecido la elección del pregonero? Yo la verdad que no sabía, que no lo conozco al hombre, por eso no, yo creo no que, voy a opinar. Que está muy acertado. Ese hombre lleva muchos años. Historia. Con la comparsa de las niñas, yo creo que está muy bien. Yo lo veo bien también. ¿No? Y el cartel lo veo también muy bien. Aquí vamos a decir otra cosa. A mí el cartel me gusta, la verdad que sí. Está bonito. Vale. Y luego tenemos 10 agrupaciones, todas chirigotas menos las dos comparsas y el cuarteto, este año oficiales, bueno, las que salen en todos los actos del carnaval. Yo veo este año el carnaval. Pero después, en callejeras, tenemos unas pocas más también, ¿no? 5 o 6, ¿no? Cinco, no las he contado, pero está Los Ordóñez, Los Morenos, El Romancero de Juanpa, La Murga de Chayanne, luego está la... Maite y Vero van a hacer algo también, ¿no? Verónica y Maite, que también sacan ahí su participación en el carnaval. En y sale Juan Pan, ¿no? Juan Pan con un romancero también. Me lo encontré por la calle y digo, Juan, este año no sale. El año pasado salieron con una... Una murga. Y me dice, no, este año no. Pero no me quiso decir que hacía un romancero. Y ahora después por el Twitter lo vi, que sacaba... Un romancero. Por el blog del carnaval. Uh-huh. Cuando lo veas se lo diré. O sea, que no sé, nos podemos encontrar. ¿Cuántos saldrán este año? No, eso no lo sé. La fuente de información que tomamos nosotros es el Carnaval de Ubrique, el blog del Virué, de Jesús Virué, que es el que mantiene aquí al personal informado del Carnaval de la calle. Y bueno, en cualquier caso, sí que son, por lo menos, si nos ponemos a contar, 15 y 16, no las he contado, pero bastantes agrupaciones, ¿no? Las que tenemos este año. Con respecto a otros años, que había nada más que 4 o 5 agrupaciones. Yo bien. Creo que están aún el carnaval. De aquí 5 años atrás está para arriba esto. Que hay que darle caña a los carnavales. No se estaba perdiendo, ¿eh? No, y lo bueno es que también hay mucha gente joven que se está metiendo yo. Y que eso es bueno cantera, para cuando se vayan mayores que quedarán ya ir retirándose, lo que sea, pues que haya siempre gente nueva que se levante. Claro, vuestra propia chirigota es un ejemplo de ello, ¿no? Debutantes o no, soy gente nueva, claro. Jóvenes. Queremos decir, en el carnaval. Y eso, bueno, pues también es bueno a la hora de mantenerse de cara al futuro, ¿no? Porque siempre, mientras más mayor, más compromiso, que familiares, más situaciones laborales difíciles, sí, hombre, más complicado. Cuando uno es joven, pues tiene esa parte un poco más libre, ¿no? Claro. Salemos un par de añitos más con ellos y que vayan buscándose la visuela ya. Que yo quiero volver a mi cuarteto, tío. No me digas, echas de menos el cuarteto. Sí, hombre, la verdad que sí quiero eso. Yo cualquier año me meto también en un cuarteto. Hombre, a ti te viene bien. Bueno. ¿A ti te vendría bien el cuarteto? Nunca lo he probado, pero algún día lo probaré. José Luis. Ya tengo un fichaje. Ya tenéis el cuarteto. Ya tienes el cuarteto también. No sé qué año será. Tienes la mitad del cuarteto. No sé qué año será, pero mi ilusión está en un cuarteto también. Probarlo, por lo menos probarlo. Yo quiero volver, porque yo muchos años me gustó la idea y mi idea es de volver a sacarlo otra vez. Pues en el futuro, pero de momento unos añitos con ellos que estamos bien, hombre, ¿no? Claro. Ahora mismo tengo mi pensamiento de seguir con la chirigota. Intentaremos que ellos adapten, no sé qué año será, ¿no? Pero... que ellos adapten y que el día que nosotros los mayores nos vayamos retirando, claro, se queden ellos. Claro, que lleve el grupo muy bien para que se mantenga así un tiempecito. Que se vayan animando y vayan buscándose la visuela por Gadri, poco yo solo. Adri, qué bien te veo. Hombre. Bueno, pues vamos a marcharnos ya, pero antes de marcharnos, tengo por aquí una llamada telefónica que vamos a introducir en antena de un compañero vuestro que quería saludar, me dicen que Ramón puede ser, vamos a darle la bienvenida, pues no, aquí no hay nadie, se nos ha cortado la comunicación, pero había un compañero vuestro que estaba intentando decir algo, no sé qué es lo que querría deciros, yo pensaba que era Rafael Carretero, pero... Vamos a esperarlo a ver si lo podemos atender para que nos aporte también su opinión en torno a vuestra participación en el carnaval de este año. A ver qué quiere decir Ramoncito. Y si no, bueno, pues simplemente ya esperando, ¿no? A que lleguen las próximas fiestas del carnaval. A mí me gustaría también agradecer a todos los colaboradores que han colaborado con nosotros, al presidente de aquí del salón donde hemos estado ensayando, a Manolo Pescado, que por dejarnos la peña flamenca para hacer nuestro ensayo general, que lo hicimos el sábado pasado. Este sábado. Sí. Y si se me olvida alguno, pues espero que no, pero eso, todos los que han colaborado con la chirigota. Pues con esa tanda también de colaboraciones nos vamos a quedar y de agradecimiento. Y nosotros nos vamos a marchar ya aquí. Si nos llega la llamada bien y si no, pues Ramón, lo siento, en otro momento hablaremos. Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué querías comentarnos? Pues nada, para darle ánimo, ya sabes quién soy. Qué grande eres, Ramón. El flauta eres. Y nada, que está toda la cosa muy bien y que vamos a disfrutar del canal. Qué arte, pisa, es más arte. Con ese saludo nos quedamos. Venga, gracias por estar con nosotros y por llamar. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Componente vuestro de la...? Sí, Ramón, es nuestro bombo. Eso, que no lo tenía yo claro. Vale. Bueno, pues ahí queda ese saludo también de vuestro integrante de la chirigota. Nosotros, como decimos, nos vamos a quedar aquí despidiendo nuestro encuentro con Daniel Medo, con Adrián Carretero, con José Luis Lamela, los integrantes de la chirigota. Toda la culpa es de Antoñín. Quería hacer un inciso. Nos llamamos Toda la culpa la tiene Antoñín. Es que había una confusión con el nombre. En todas partes la confusión. Claro, ¿no? porque en el Twitter se puso en un principio toda la culpa es de Antoñín, pero nos llamamos Toda la culpa la tiene Antoñín. Toda la culpa la tiene Antoñín, pues. Esa apreciación desde el principio, Adrián, a darla, porque si no es que correcto. Se queda el otro nombre. Bueno, en realidad pues se va a quedar el nombre de como la gente os identifique. Claro. Que van de... en realidad, bueno, eso quedará así, pero también hay que aclararlo. Toda la culpa la tiene Antoñín. Chirigota, Rafael Carretero. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Radio Brique. Como cada año, en la mañana toda la información del carnaval y por la tarde las mejores coplas. El carnaval de Ubrique en tu radio. Patrocinan Básica S.A., empresa de recogida de residuos urbanos y jardinería. Prodeco Pinturas. Estamos en Avenida Andalucía, bloque B. Teléfono 46-8201. SM Inmobiliaria. En Los Callejones, número 18. Gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Centro de Estética Avanzada África. Estamos en calle Nevada, número 13A, junto a la Plaza de la Trinidad. Tubos Heredia, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 46-07-43. Artepiel, en Los Callejones, 29. Aproveche las segundas rebajas, zapatos de las primeras marcas, desde 39€, y en viaje y complementos, grandes descuentos. Radio Brique.